pena has regresado en mal momento. Qué pena que sea un fracaso hoy nuestro encuentro. Perdona, pero no tengo hoy mucho tiempo para escucharte. Ya está dentro, habla y después puedes marcharte. No llores porque ese truco ya es muy viejo. Ya no vas a convencerme, ya no te creo. Ahora vuelve tus pasos, márchate y nunca vuelvas a verme. No te perdono. Y nunca vuelvas a ver.